Hola, soy Ira y soy de los Estados Unidos. Mi nivel de español es intermedio o tal vez avanzado. La más grandiosa máquina voladora. El albatros ha sido descrito como la más grandiosa máquina voladora sobre la Tierra, y con razón. La envergadura de sus alas es de unos 3 metros, 10 pies, lo cual lo convierte en el ave marina más grande que existe. En pleno vuelo puede alcanzar una velocidad de 115 kilómetros, 70 millas por hora. Y aunque sobre la tierra se mueve con torpeza, en los cielos es sencillamente majestuoso.